pasa, Animalimate? Yo soy Uma-chan. Como les puse en el chat de Raquel, bueno, ahí él lo puso boca de barrio, pero en las diferentes redes sociales, en Facebook, por ejemplo, ahí les puse el post de lo que vamos a hablar de hoy. Y hoy vamos a hablar de los malos hábitos. ¿Cuáles crees que diría? ¿Cuáles? Ok, mi cerebro como que no trabaja conmigo. ¿Cuáles dirías que son tus peores hábitos? Los hábitos malos que tienes. ¿Qué hábitos te ponen de malas que no tengan los demás? ¿Y qué tanto logras soportar que alguien, no sé, un compañero de trabajo, un compañero de la escuela, algún familiar tuyo, tenga un mal hábito? Y bueno, también vamos a hablar de los peores males hábitos del mundo mundial. Y bueno, todo esto, mucho más, solo aquí por Radio Recuento Música. Y vamos a empezar con saluditos, pues creo que nada más está saluditos para Vocaloid Warrior, que aquí ya está empezando diciéndome que si... que se me queda atrapada en un restaurante. Para quienes lo dudan, o para quienes no me creyeron, me quedé atrapada en un restaurante porque la tarjeta no pasó. El viernes pasado, que eso fue lo que no les comenté el lunes. El viernes pasado fui a un restaurante de la famosa cadenita de los tecolotes, aquí en México. Y pues entré con mi familia, con mis dos chiquillos y Wikimogo. Y pues nada, entramos, comimos, pedimos las cosas que solemos pedir y demás. Y ya cuando pedimos la cuenta, a los dos, tanto a Wikimodo como a mi amigo, nos pagan en el mismo banco. Y la terminal del restaurante no funcionaba para ese banco. Entonces, en efectivo solamente traíamos como 500 pesos y la cuenta era como de casi 900 pesos. Y entonces sí fue un show porque la monita pues no sabía qué hacer, nosotros no sabíamos cómo hacerle porque su terminal no funcionaba, el cajero más cercano no funcionaba para esa tarjeta, y entonces fue un show y estuve ahí atorada como un ratotote en lo que Wikimodo fue al cajero, a otro cajero ya más lejos, propio del banco de nuestras tarjetas, sacó dinero y tuvo que regresar al restaurante donde estábamos, y pues sí, fue una odisea, aunque no me lo crean. Yo sé que la gente normalmente cree en mí, pero hay gente que no, hay gente que evidentemente no me cree, ¿no? Pero bueno, sí, así es, sí, hay gente que no te cree. Y ese es un mal hábito, el mal hábito de la confianza o de la desconfianza, pues ahí ya queda como raro, ¿no? Pero bueno, Vámonos a este bloquecito musical, al primer bloque musical, y yo regreso para que hablemos parejito de los malos hábitos. No se vayan, chicos, esto es Animate y estamos empezando. Give me mine, 사랑하는 친구.

I'm not pero ya regresé, por aquí saludos a La Galleta, a Alexoria, a Gira, Mastreta, y creo que ya son todos los que estamos, a Saitama Senpai, que ya, también está de este lado, yay, y todos los otros 32 ninjas son ninjas workers. Son ultra ninjas porque no hablan, no dicen shh. Ok, pues bueno, estamos con esto de los malos hábitos. Como les dije, vamos a hablar de los malos hábitos. Y bueno, hay muchos malos hábitos son aquellos que pues no deberían de suceder, no deberían de pasar, que al contrario de los buenos, pues no son nada sanos, afectan tu salud de alguna u otra forma. Y bueno, tienen consecuencias bastante, bastante negativas en tu vida. Crean insatisfacciones en diversos aspectos emocionales o físicos o así, ¿no? Hay malos hábitos que definitivamente crean daños bastante, bastante fuertes e irreparables en tu sistema, en tu organismo o en tu aspecto emocional. Y bueno, hay algunos que son extremadamente difíciles de eliminar y otros que, bueno, más que otra cosa es ponerte como esa marquita para que lo hagas constantemente y se elimine este mal hábito. Algunos, bueno, ya son más fuertes y ya te conducen a vicios y adicciones o definitivamente una muerte bastante, bastante grotesca. Ok. Son como cosas muy malas. Desde las más sencillas hasta algunas bastante grotescas que vamos a tocar aquí. Dice Saitama Senpai, ¿cuáles malos hábitos? Del mal aliento, hablar cuando comes y esas cosas más. Exactamente, esos son malos hábitos. Ahorita vamos a platicar, bueno, te les voy a platicar algunos hábitos también. Algunos hábitos como más comunes. Que también dependiendo de la región cambia bastante. Pero generalmente es como de región por como zonas, vaya, Europa tiene malos hábitos, América tiene, bueno, Latinoamérica tiene malos hábitos, los de arriba tienen malos hábitos y así, ¿no? Como que son más de regiones, se ven más por regiones y bueno, en general hay hábitos que tenemos en todo el mundo. Como por ejemplo el mal hábito de fumar. Hay gente que no puede dejar de fumar, no importa dónde esté. Ya sea por estrés o por lo que quieras que sea, depresión, hambre, porque sí, porque estás contento, porque estás triste, porque tienes hambre, porque tienes sueño, porque lo que sea, fuma esa persona, ¿no? El cigarro es bastante dañino. Daña bastantes partes de tu cuerpo, sobre todo tus pulmones, la laringe, la faringe, tu nariz, tu lengua, tu boca en sí. Y bueno, ya sabemos que produce cáncer y lo que sea, pero es un mal hábito. Y a mucha gente la pone de malas. ¿El por qué la pone de malas? Por ejemplo, es porque la mayoría de esta gente no sabe ubicarse dónde debe de fumar y dónde no. Aquí en México por lo menos se tiene esa parte donde en las partes cerradas, ya sean transportes públicos, restaurantes y algunos otros lugares, en bares incluso, ya se está prohibiendo, o ya se prohibió más bien, se supone que ya es como una norma, el uso de tabaco en lugares cerrados. Sin embargo, hay gente que le vale 3 kilos de riata esto y bueno, fuma sin importar si... si es un, por ejemplo, un camión o algo así, a la gente no le importa y se sube fumando. O incluso el chofer, luego incluso el chofer es el que está fumando y eso, bueno, causa bastante, bastante molestia a la gente que normalmente no fuma. En mi caso, antes de que empiecen y... en mi caso, a mí me molesta mucho porque yo sé que yo les he comentado en algún momento que yo fumaba hace muchos, muchos años, yo fumaba. Y actualmente me molesta mucho porque... cuando alguien fuma, generalmente si fuman cerca de mí, a mí me cuesta y me es difícil empezar a respirar. Entonces eso es como molesto, incómodo y además pues sí, me cuesta más trabajo jalar aire. Entonces, ¡ah! duele un poquito, entonces sí, es incómodo. Ese es como uno de los malos hábitos más comunes. Por acá dice la paleta, mal hábito de prolongar algunos trabajos. ¡Oh! El workaholic, trabajar de más también es un muy mal hábito. Y, ¿qué? Pues dice, pero el peor de todos es no ir a visitar a mi ama. Ay, oh, muchas gracias, galletita. Sí, uno de los malos hábitos también es el trabajar en exceso. Hay gente que es muy workaholic y que descuida a la familia, los amigos, sus cosas sociales. Y se mete tanto al trabajo que, bueno, si no está trabajando se siente como estresado, se pone de malas y así, ¿no? Eso también es dañino para tu cuerpo, dañino para tu ser en general, porque no te permite socializar, no te permite relajarte, no te permites como descansar, que tu cuerpo descanse. No solamente mentalmente, sino que físicamente el dejar... a un lado eso y dedicarle tiempo a tu familia, o dedicarle tiempo a conocer más gente, a salir y etc, etc, etc. El síndrome de TOC, para quienes no saben, TOC es trastorno obsesivo compulsivo. No es lo mismo que un mal hábito. Cierto es que el trastorno obsesivo compulsivo generalmente lleva un mal hábito. Y en algunas ocasiones suele ser un mal hábito el exceso de... Pues es que estas personas con trastornos obsesivos compulsivos son excesivamente con algo. No sé, son excesivamente limpios, son excesivamente ordenados, son excesivamente algo. Pero en la mayoría de los casos de los obsesivos compulsivos son cosas que no son tan dañinas. Suelen ser como cosas más positivas que negativas. Lo que pasa es que lo llevan a un extremo. O sea, si por ejemplo, si son trastornos obsesivos compulsivos de la limpieza, estas personas todo el tiempo están limpiando. Ven una mancha y sacan entonces el equipo de limpieza, ya saben, guantes, cepillos, jabones, de esos atomizadores, antibacterias. Y eso lo limpian y todo lo que generaron de basura, pues obviamente lo meten a lavar o lo meten a... lo siguen limpiando y todo el tiempo los ves limpiando su casa. Simplemente, siempre está muy, muy ordenada, muy limpia. Y bueno, sí está mal, pero esa es otra condición. Esa ya es condición más psicológica y es más meternos a más cosas. Intensas. Esa es otra etapa. Eso ya está muy lejos. Fumar es, lamento decirlos, fumar es malo, fumar es dañino y pues está mal. Dice ahí estamos en Pai, por eso el 31 de mayo de cada año se celebra el día del no fumador. Ven, Además de inhalar el humo, nos volvemos fumadores pasivos. Claro, y además eso nos hace más daño. Nos hace más daño ser fumadores pasivos, es decir, que no fumamos y nos respiramos el humo del cigarro de todos los demás, que si estuviéramos fumando. Paco Julián dice, aquí llega tu felicidad de los lunes, miércoles 10. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Aquí hace 31 grados y hace frío, qué raro. Acá no sé cuánto estamos, espérame, ahorita les digo cuánto estamos. Estamos a 17 grados. Con probabilidades de lluvia de un 30%. Y dice que va a haber lluvia de 30% con 21 grados, como para eso de las 4 de la tarde. ¡Qué espanto! O sea que sí, es que el clima está bien raro. Otro hábito malo, bastante malo, es el hábito de dormir poco. Hay personas como Wikimogo, pero es que a Wikimogo yo siento que la culpa la tengo yo porque no lo dejo dormir temprano. Pero bueno, la mayoría de la gente se atiende sola. No duermen mucho, es decir, se duermen tarde porque están viendo la tele, porque están videojugando, porque están platicando, porque están de fiesta. Y bueno, una vez en la semana o al mes, no hace daño. Pero normalmente dormir poco afecta bastante, te causa bastante estrés, te puede causar depresión y obviamente te conduce a malos hábitos alimenticios. Son como muchas cosas. Pero sí te hacen bastante, bastante daño. Otro que también es muy, muy malo es no hacer ejercicio. A menos de que tengas prescrito, pues obviamente no hacer ejercicio. Ya sea porque tienes problemas en los huesos o tienes algún problema con tus articulaciones. Bueno, ahí sí el ejercicio se vuelve un poco complicado. Sin embargo, el no hacer ejercicio... Y como dicen por ahí, el no caminar tus 30 minutos diarios te hace bastante mal porque tu cuerpo, bueno, tu corazón pierde esa capacidad de sangre, de pasar sangre, de oxigenar tu cuerpo más rápido. Y entonces cuando es más probable que te den paros cardíacos y te den algunas enfermedades por ahí del corazón, por mal flujo sanguíneo y mala oxigenación. Saluditos a Mike Evans. Yay, está aquí. Otra de las cosas que también es un muy mal hábito es culpar a otros de tus errores. Es un mal hábito muy común, mucha gente lo hace, sobre todo en las oficinas. Es de, yo no tuve la culpa la tuvo fulanito porque fulanito no me avisó y fulanito pues ni al caso. O siempre ponen, es que llegué tarde porque... la mosca, es que llegué tarde por esto, es que culpar a otros, algunos, algunas veces es como normal, pero hacerlo diario, ya hacerlo como cotidianamente, pues ya estás como raro, como malo, como que no debe de pasar eso. Dejar todo para después también es otro mal hábito. Oye, tienes que limpiar tu cuarto. Sí, al rato. Tienes que tender tu cama después. Oye, lavar los trastes al rato. Eso de dejar todo para después es bastante mal hábito. Aquí en México se hace mucho. Somos famosos por hacer todo. Por dejar todo para mañana. Y mañana no es mañana, sino que nos referíamos a mañana. O sea, porque si mañana... Si yo digo mañana voy a lavar los trastes, llega mañana y pues ya mañana es hoy, entonces ya mañana, ¿no? No dije que hoy, dije que mañana. Entonces eso es como muy común aquí en México. Y es bastante malo. Dice que Paco Julián dice, yo por lo menos voy de 3 a 4 veces a la semana al gym. Oye, súper bien. Súper bien. Dice, yo también lo dejo todo para el último. ¿Ven cómo es un muy mal hábito? Dice Alex, oye, saluditos, locutora. Y pues, todo en exceso es malo. Incluso el agua en exceso, pues llega a intoxicarte. Ese es el mal hábito de querer todo en exceso. Ajá. Pues sí, hay una persona que de hecho fue un caso bastante sonado en televisión, hablando de esto de tomar agua en exceso. Fue un caso bastante sonado en televisión, no me acuerdo si fue en televisión china o en europea, donde estaban regalando una consola, no recuerdo qué consola era. Pero el punto era que la persona tenía que beber cantidades exorbitantes de agua normal, común, sana. Sana de esas que puedes beber, ¿no? De la llave. Y ganó una chica que sí tomó cantidades brutales de agua. Y se ganó la consola, pero al poco rato ella falleció. Se intoxicó de tanta agua, se intoxicó a un punto bastante, bastante crítico y ella falleció. Entonces sí es como, oh, demonios, sí, todo en exceso hace daño. Y dice, ¿puedes poner el opening de Kusuno Honkai? Ok. Vamos a buscarla. Ah, pero es el opening, ¿no? ¿Sí me pediste el opening? Ok, ahorita lo buscamos. Por acá, ¿qué más me decían? ya aquí Mikey Evans dice, ok, vengo, voy a lavar la ropa, ok. Otro mal hábito, hablar sin saber. Eso nos pasa mucho cuando hablamos sin saber lo que está sucediendo o lo que está pasando a nuestro alrededor, o de la magnitud de lo que está de las cosas que están pasando. Hay veces en las que tenemos ese momento de decir estupideces cuando el momento es serio y se vuelve incómodo, ¿no? Dices algo que no va en el momento o estás en algún en algún evento fuerte, ya sea por ejemplo un funeral o algo bastante, bastante crítico, un problema bastante fuerte de la demás gente y tú sales con un chiste o hablas de más y la gente se incomoda por ese comentario o incluso se molestan por ese comentario. Bueno, ese es hablar sin saber, hablar sin conocer lo que está sucediendo realmente y bueno, es bastante, bastante común y pues bueno, lo mejor es pues pedir una disculpa. Pedir una disculpa y quedarse calladito. Porque pues ya la embarraste, pues ya. Límpiala, ¿no? Ya embarraste la situación, pues límpiala y pide perdón para que todo se resuelva rápido. Que también es como algo normal poder pedir perdón en esta vida. Es de humanos errar y también es de humanos perdonar. Ok. Otro de los malos hábitos. Bueno, hay malos hábitos. ¿Cómo? Bueno. ¿Qué? ¿Ya había dicho no comer? No comer. No había dicho no comer. No comer a tus horas. O saltarte comidas. O dejar de comer. Durante largos periodos, bueno, también eso es bastante, bastante dañino. A todas aquellas chicas que les encanta dejar de comer porque van a bajar de peso, lamento informarles que realmente no. Lo más seguro es que no. Porque principalmente lo que hace su cuerpo, ok, sí, si van a dejar de comer hoy, bueno, ok, dejen de comer hoy. Pero lo que va a hacer su cuerpo es comerse las grasas que tienen entre los músculos y no se van a acabar su panza, o sea, su panza chelera o su panza de tacos, esa no va a ser la primera en irse, sino van a ser sus músculos los primeros en irse Y bueno, desgraciadamente cuando ustedes vuelven a comer, que dicen, ay, pues es viernes de tacos y vamos a zambutirnos unos tacos o unas tortas o un algo rico. Bueno, en ese momento lo que va a hacer su cuerpo es agarrar las grasas de esa torta, de esa comida, y meterlas a sus músculos como para recuperar la grasa que habían perdido. Entonces realmente no bajan de peso, al contrario, empiezan a subir de peso. La mejor forma de bajar de peso, desgraciadamente, bueno, es comer mejor, una dieta balanceada. Dejar de comer porquerías, coman más fruta, dejen el refresco. El cigarro no ayuda a bajar de peso, solamente ayuda a que te veas peor, a que huelas peor. Y no, no ayuda a bajar de peso, eso es una invención de las tabacaleras en los años, no sé, 40, por ahí. Y también hacer ejercicio es muy importante para bajar de peso, ¿ok? Si van a bajar de peso, usen, balanceen sus dietas, quiten los refrescos, las golosinas, conviértanlas en frutas, en nueces, en otro tipo de cosas, y pues chorro de ejercicio y agua. De sabores, ¿por qué no? Sí, su idea es volverse veganos, porque también se acabó que es tendencia ahora, y se está volviendo un mal hábito, ahora quiero bajar de peso y me vuelvo vegano, ¿no? No es malo volverse vegano, no estoy diciendo que los veganos sean malos, pero si van a volverse veganos, por favor vayan con un nutriólogo que sepa, alguien que realmente sepa de esto, porque no es tan fácil, tiene un proceso, y obviamente al tú dejar de comer carnes, todas esas proteínas que normalmente consumes, proteínas y grasas que normalmente consumes comiendo carne, tienes que compensarlas de alguna u otra manera al dejar de comerla, porque tu cuerpo ya está acostumbrado a ese tipo de proteínas y de grasas y de ácidos. Entonces vayan con un nutriólogo, si van a volverse veganos, vayan con un nutriólogo, vayan con un especialista para que les ayude a hacer esa transformación. No es malo, pero tampoco es fácil, chicos, así que ubíquense. Zeta Senpai ya llegó. Y Ace también. ¡Hola, Ace! Ey, por acá ya me encargaron un pedido. A ver, vamos a ver. Ok. Por aquí ya tenemos el pedidito pedidoso de Vocaloid Warrior. Faceta. Saitama Senpai dice. ¿Qué? También las flatulencias y eructos eran malos hábitos. Pues es que las flatulencias son como cosas normales, comunes del ser humano. Sin embargo, la forma en la que tú los expulsas o los sacas es diferente. Hay gente que es muy grotesca y suele eructarle en la cara o suele hacer que lo vean para cuando eructa o para cuando tiene flatulencias. Y eso es bastante mal hábito, es bastante desagradable. Hay lugares donde se puede hacer esto. Y por lo menos en América, no importa en dónde estés, en América no está bien visto que tú saques flatulencias o eructes en público. Vaya, si es como algo mal visto. Hay otros países como por ejemplo, creo que Alemania, donde el eructo está bien visto y no tiene ningún problema. Así que, pues, depende de dónde vas, es como te toca. Pues ya. Sí, ¿cuánto tiempo sin que estuvieras aquí, Ace? Dice Senpai. Dice, no sé si es bueno. No sé qué. No sé sí es un mal hábito, pero siempre que miro el reloj a la hora en cualquier... Pero siempre miro el reloj o la hora en cualquier momento. Pues no es malo mientras no estés con una persona o con varias personas, porque hacer esto constantemente cuando estás con una persona, bueno, le hace sentir que puedes hacerla sentir incómoda, puedes hacerla sentir como que tienes prisa o como que estás perdiendo el tiempo con esa persona o como que ya te aburrió. Entonces hay como que hay cuestión de delicadeza. Pero bueno, es como todo, es algo que no estaría de más comentar de repente en una cita, ¿no? De no te preocupes, o sea, si ya de repente te vieron raro porque estás volteando a ver el reloj, le dices, no te preocupes, es que soy así, me gusta ver los relojes a cada hora, tengo ese problema y pues no tengo prisa, estoy bien. Ah, ya ven, aquí dice que los duermen en países árabes, eructar es de buena educación. Ahí ya como que entramos en debate. Dependiendo del lugar donde estás, es como te van a tratar si haces algo así o no lo haces también. Hola, Omar. Voy a escuchar, ¿tú puedes poner el opening de Gate? Ok. Vamos a poner Gate. El opening de Gates. Acá está, ok. Pues vámonos con el primer bloquecito musical. Ya tengo varios pedidos, entonces vamos con el primer bloque musical y yo regreso, chicos. No se vayan. ¿Qué dice? Hablar con la boca llena, claro que también es un pésimo hábito, me pone muy de mal. La manía también cuenta como hábito. Sí. Eso de morderse las uñas, por ejemplo, es una manía y es un muy mal hábito. Dice, uno de mis primos tiene la manía de no pisar las rayas de las baldosas. Bueno, también eso ya entra en otra rama, pero también es algo raro. Vámonos ahora sí al bloque musical y ya regreso, chicos. No se vayan, seguimos aquí en Anime Animate. Continuamos. Toda hora estoy pensando en ti con desesperación. Qué impaciente me he vuelto por ti. Mi corazón desborda de emoción. Fácil es el amar y el poderlo decir, pero estar frente a ti me hace temblar. Cambia mi actitud, me pongo loca y me vuelvo antisocial. Aunque es habitual en todos a lo mejor, contigo solo perder el control. Nunca se entera esa barrera que me aparta más de ti. Si pudieras entender mis sentimientos por ti, podrías facilitar que me confiese por ti. Me gustas tanto que yo no sé cómo reaccionar. Este amor quiero demostrar. ¿Cómo se da si está rompiendo mi corazón? Ya que pude aceptar que enamorada estoy. No sé bien manejarlo, pues soy inexperta en amor. Por lo mismo el dolor invade mi corazón, dejando heridas profundas y una gran aflicción. Algún día te diré te amo con decisión, mientras tanto aún soy débil para hacer esa confesión. Que te amo sea mejor, tal vez sea peor para mí. Si lo digo es posible que quieras poner distancia entre los dos. ¿Cómo voy a pensar cuál es la acción a tomar si aún hay esta distancia en los dos? Para ti no soy más que solo una amiga en quien puedes confiar. Una hermosa emoción se considera el amor, pero debí prevenir, ahora solo intento escapar.

笑顔を絶やさない、今ここで誓いたい。 You and me please be。 だからもしこの胸が道に迷う日には、未来への扉を開いてほしい。 Everybody do it now. So no matter when they show you how. Baby, it's my dream, but so do I. Just your dream. Let me hear. Can we lean? Can we be already? Let's take off. Confesaré con palabras que hoy te diré. Tanto amor hubo en mí, difícil fue. ¿Acaso será así toda mi vida? No reconozco aquel que tanto amé. Mi tiempo con él desperdicié. Se borra, se vuelve invisible. Aunque al final yo puedo aún sentirlo. ¿Y si después de todo yo olvidar este dolor? Aun si es verdad, está bien. No es lo que parece. Aún sigo siendo débil y cobarde cuando te lo confesé. Creí en ti otra vez y accedí a lo que pediste sin razón. Y mis sentimientos confesaré con palabras que hoy te diré. Tanto amor hubo en mí, difícil fue. ¿Acaso ser así toda mi vida? No reconozco aquel que tanto amé y mi tiempo con él desperdicié. Se borra, se vuelve invisible, aunque al final yo puedo aún sentirlo. La anestesia me dormirá y calla mi conciencia. Aun si es verdad, está bien, no puedo regresar. Voy a sentir ese miedo una vez más. El monte blanco es dulce, cada que camine quiero ahogarme en su agradable dulzura. Aún estás aquí, desapareciendo. Ya no puedo decirte el porqué, lo decidí así. Lo que parece, aún sigo siendo débil y cobarde. Cuando te lo confesé, creí en ti otra vez y accedí a lo que pediste sin razón. Si es verdad, está bien. Mientras pienso en eso, deseo que todo sea una mentira. Por no conocerte bien, el resultado fue que aún sigo siendo una chica cobarde. Te repito una vez más que no cabiré jamás. No quiero tus respuestas, suspirando te digo adiós. Kirari chō ga tonde tasu na mokori ga daichi ni mau haruka kanata sore demo sora ni akogareta mirame no hoshi wa ochinai dou yamete tsukamae yo kono basho kara から掴んで世界は君だけじゃない共に戦う 割り腸が鼻に問う今の場所で満足かい空を背にして美しく朝笑ってた旅路を蹴り腸に続く僕らは今飛び立つ Step by step 少しずつ掴み取るんだ光を変化は怖くない瞬間を遂げよう這い上がる何度でも空はいつでも だから早く一瞬ほら溺れてごらん快楽へと闇へと螺旋階段曲がりく目がたその途中で幾度となく抜いた刃大地で咲いた綺麗な夜 吸い込まれた。もしも世界が

Qué larguísimo este bloque musical, sí fue como ultra mega larguísimo, pero estuvo padre, ¿no? Como que tuvimos mucha variedad. También ya llegó aquí Bubu-chan. Ella es la que hizo el cover, por ahí hubo un cover y ella es la que hizo el cover. Ok, por acá saludotes a Aiti-chan, a Henry Anderson, a Huecote Uraguilla, Kelvin Aníbal, a Antonio Kuamatsin, a Jazz Metzli. ¿Quién más? Alex Soria. No sé si ya dije Henry Anderson, pero bueno, ahí está. Y pues bye, Faco Julián, que te vaya súper bien. Ya tiene que hacerse limpieza. Esto fue largo. A ver, tal les digo cuánto tiempo fue. Fue. El bloque musical empezó. Ahora les digo, a las 11:26. Una hora y cacho. Una hora 25 minutos más o menos. Una hora y media de pura musiquilla. Como ven, padrísimo, ¿no? Pam, pam, pam. Pero bueno, sigamos con esto de los malos hábitos. Otro de los malos hábitos, bueno, no tomar agua. Lo ideal es que la gente consuma de 2 a 3 litros. Eso es como lo ideal. Sin embargo, hay gente que necesita un poco más, un poco menos de agua, dependiendo de su organismo. Acuérdense que es más dependiendo de su organismo que de lo que te dicen. Hay organismos que necesitan mucha agua y organismos que no. Por eso de la retención de líquidos hay que checarse. Ok. Y bueno, esto a que ayuda, bueno, a mantener una piel hidratada en buen estado y ayuda a tu digestión, a que tengas buena digestión y pues a que tus células en general trabajen bien, que tus neuronas pues estén funcionando bien y que no estés tan mal. Otra de las cosas que esta es muy, muy, muy, muy común es el mal hábito de no cuidar tu vista. Actualmente ya la mayoría de la gente trabaja en computadoras horas y horas y horas y horas. Y bueno, lo que se recomienda para que también dejes descansar tu vista y no estés tan metido en la computadora y no te vayas a lastimar la vista, es fijar tu vista cada cierto tiempo en otro lugar que sea fuera de la computadora o del televisor. Parpadear repetidamente en otras áreas que no sean el televisor o la pantalla o donde sea que estés desgastando tu vista. Y bueno, incluso hay ejercicios por ahí en YouTube para ayudar a que tus ojos estén bien y que tu visión esté bien y para mejorar eso, ¿no? Uno de los hábitos que también se ha vuelto como muy malo y muy de moda es escuchar música a volumen alto. Ya de por sí el hecho de que tengamos los audífonos, que los chiquitos esos que son como chicharitos en el oído, pues es bastante, bastante malo si lo usas por tiempos bastante largos. Se recomienda que uses audífonos que sean más externos, esto por la cuestión de las bacterias que se reproducen rápidamente en tus oídos cuando usas los audífonos pequeñitos que van en tus oídos. Sin embargo, también el hecho de escuchar la música en volumen muy alto pues daña no solamente tu capacidad auditiva, o sea, empiezas a escuchar cada vez menos, sino que también daña un poco el sentido del equilibrio. Acuérdense que el equilibrio, bueno, viene en la parte del oído y es bastante, bastante serio esa cuestión porque está muy interna. Entonces, al escuchar el volumen o la música en volumen tan alto en unos audífonos, bueno, daña el oído, tu capacidad auditiva y daña tu balance o tu equilibrio. Otro hábito bastante, bastante, bastante, bastante malo es estar siempre estresado. Vivir tan, tan estresado es bastante malo. Bueno, te causa problemas en la cabeza, te causa migrañas, te causa colitis, te causa gastritis y te causa una serie de úlceras y cosas bastante, bastante malas. Altera tu apetito, incluso te genera insomnio, te genera muchas cosas malas estar estresado por largos periodos o siempre estar estresado. Por lo que debes de buscar formas de desestresarte, ya sea que decidas hacer yoga o ponerte incluso esos dibujos de ¿qué se llama? Estos dibujos tántricos, eso de comprarte un dibujo de esos que venden luego en el puesto de periódico, que son como revistas de muchos dibujitos, y ponerte a colorear eso de forma que te divierta, que te desestrese, que te relaje. Escuchar música que te tranquilice, igual y no relajante, igual hay gente que no le gusta relajarse con música, no sé, clásica o música de esa que es tibetano, cosas así. Pero puedes escuchar una música que te guste, puedes escuchar Radio Recuerden que te relaja, que te relaja, que te hace reír, que te desestresa. Y esto bueno para como que no estés tan tan estresado, que no estés tan tan de malas, que no te genere malestar. Ok. ¿Qué más? Malos hábitos. Nadie me ha dicho cuál es su peor mal hábito, ¿eh? ¡Qué crueles son! Ajá, las mandalas, ¿ven? Como si aquí Fubuchan luego, ¡sí! Sí, los mandalas son muy buenos para relajarse. Por acá dice que uso audífonos pero a volumen bajo. Eso es bueno, usar los audífonos a volumen moderado, que sea de moderado a bajo. Lo suficiente como para que lo escuches, sientas la música y te sientas bien. Tampoco es para que te alteres y te pongas a cantar así. Justamente es ese Vocaloid Warrior. Esos dibujitos como de muchas piezas, como de, no sé, como muchas, mucho, como flores o soles o cosas de esas. Son esos dibujos que te hacen para relajar. Obviamente ocupas una gama de colores, no vayas a hacer todo en un solo color, se supone que es cada parte la dibujas de un color diferente, ¿okay? Para que te relajes, para que te desestreses. Ya díganme sus malos hábitos. Si no, una no se siente con confianza para decir sus malos hábitos. Ya dije que sí, que se llaman mandalas. ¿Qué más? Ah, ese, hay un súper mal hábito que es el de interrumpir cuando alguien está hablando. Es muy común, hay mucha gente que lo hace, y eso de interrumpir cuando una persona está hablando es bastante malo, que no lo dejas terminar con la idea, y generalmente suele ser molesto. Suele ser bastante, bastante molesto. Mándeme por aquí, ya me están hablando, mande. Dice que sacarse los mocos de la nariz, claro, es un mal hábito, lo puedes hacer en tu cuarto. en lugares privados, en el baño. Puedes sacarte los mocos de la nariz sin problema, en un pañuelo, en un Kleenex, en un papel, en una servilleta. Pero hacerlo en público, eso, meterse el dedo en la nariz y luego embarrar el moco en la pared, en la silla, en la banca, eso es un malísimo hábito. No lo hagan. Y si lo hagan, pues háganlo en una zona privada. No sé, su placer culposo. Si su placer culposo es sacarse los mocos, pues vayan a su cuarto y háganlo ahí. Ya, nadie tiene por qué enterarse. Hablando de esto, de cosas que se pegan. El masticar chicle no es un mal hábito. Sí, cuando se lleva el exceso y cuando no sabes masticar, no hay problema mientras sepas masticar, pero eso de que se meten un chicle y ya están con el chicle, de verdad a la gente la pone de malas y es un súper mal hábito. Eso y el hecho de que tiren el chicle es muy malo, es pésimo. Es un pésimo hábito que tires el chicle, ya sea en la calle o en la, no sé, en alguna casa. Hay gente que tira el chicles en casas y así los pisan. No sé por qué. Sí me ha pasado conocer eso y ver eso. Pero tirar los chicles en la calle o pegarlos abajo de una banca o pegarlos abajo de una mesa es un muy mal hábito, un pésimo hábito. Así que no, por favor, no lo hagan. Agarren un papelito y tírenlo al bote de basura. No pasa nada. Un papel, un Kleenex, un no sé, lo que quieran. Pero tírenlo en un bote de basura. Fubuchan dice aquí, desvelarse. Desvelarse es un mal hábito. Ya somos dos. Yo tengo muchos malos hábitos. Muchos, tengo muchísimos malos hábitos. Pero si ustedes me van diciendo, yo les voy diciendo con qué somos compatibles. Aquí ya Fuego Champoso que desvelarse. Yo también tengo ese mal hábito de desvelarme. Soy muy mala para dormir a tiempo. Ya hemos dicho saltarse comidas. Ah, ¿saben cuál es otro súper mal hábito? Hablar mal de las personas a sus espaldas. Es decir, criticar o insultar a la gente que se supone que son tus amigos o tus compañeros y hablar de ellos a sus espaldas es bastante desagradable. También es bastante, bastante, bastante común que cuando están de frente, ay, amiguis, cuate, compadre, mi super ultra mega cuate, y de repente se da la vuelta, se va y empiezan a hablar como mal de él. Eso es malo. Digo, también es muy común, pero es malo. Es algo que no se debería de hacer. A todos nos encanta comer gente, vivorear gente, hablar mal de otras personas, pero está mal, es un muy mal hábito. No. Otro muy mal hábito es no perdonar a las personas que nos han lastimado o hecho daño. Esto es un muy, muy mal hábito. es más fácil que los perdonen y los dejen pasar. Ojo, que no es lo mismo perdonar que olvidar, ¿ok? Pero es más fácil y es más liberador perdonar, aceptar que la otra persona se equivocó, nos hizo daño, la superó así, pecó, y lo dejas pasar tú como persona, te liberas de esa parte como de culpa, lo dejas pasar y pues ya, se va, flush, y ya, más bien que quede en esa persona. La mayoría de las personas no se dan cuenta cuando te hacen daño o cuando te lastiman, así que más fácil, libérate de esas cosas, que perdónalos o déjalo pasar, ya se fue. Y pues ya, lo que sigue. Sin embargo, eso no significa que se te olvide lo que te hizo, es como para tenerlo, no para que se lo restregues en la cara, que también eso es un súper mal hábito, restregar las cosas del pasado, sino para que, más bien es no olvidar, para que sepas en quién puedes o qué puedes confiar en esa persona, o si ya no puedes confiar en ese punto en esa persona, o ya sabes cómo va a actuar esa persona. Entonces, para aprender de ello, ¿sí? ¿Ok? ¿Y de qué te refieres a lo que... a que lo estén tronando? Ya que mi novio lo estaba haciendo ayer y me fastidió y lo tiró. No entendí, Bubu, explícame eso. ¿Te refieres a que lo estén tronando? Ah, el chicle también, eso es súper fastidioso cuando están haciendo sus burbujas y... eso de las burbujas en un punto está padre, pero luego fastidia. También eso de masticar con la boca abierta el chicle o la comida es de muy... son pésimo hábito, es muy malo que estén haciendo eso. Y pues sí. Sí, con el chicle hay ciertos... Hay ciertas cosas que... oh, sí, ponen de malas. ¿Y si se lo restrego a mi ex? Aún es un mal hábito. Sí, desgraciadamente eso de mantener contactos con tu ex también es un mal hábito. Porque, seamos honestos, es difícil que los dos estén de acuerdo en que no, en que van a ser amigos, ¿ok? Eso de que vamos a ser amigos es bastante, bastante complicado. Generalmente una parte la dice como, quiero ser tu amigo porque te lastimé. Y la otra parte dice, bueno, ok, vamos a ser amigos porque quizá con el tiempo me puedo volver a acostar contigo, puedo volver a tener algo contigo, ¿ok? Es mal hábito tener a tu ex cerca. Además de que, obviamente, tener a tu ex cerca genera problemas con tu nueva relación. Sea cual sea la cosa por la que hayan terminado, no es buena idea continuar con tu ex o cerca de tu ex. Porque va a aparecer tarde o temprano en tu nueva relación. No importa qué. ¿De acuerdo? Ese es un mal hábito. Tener cerca a tu ex. Relacionarte aún con tu ex. Déjalo que haga su vida, haz tu vida a un lado y... aléjense, déjense. Salvo que quieras realmente regresar con esa persona. Si lo que tú quieres es como tomarte un tiempo, que yo no sé por qué dicen esas pendejadas, pero bueno, tomarte un tiempo para regresar después con él, ok, pues entonces, órale pues. Pero si no, pues no manches, no, no. Dice Saitama Senpai, mal hábito es no pagar las deudas. Claro que sí. Hay gente que le gusta vivir así. Que pese a que tenga el dinero, le gusta cómo llegar a ese límite. Llegar a ese límite y decir, ok, sí, tengo el dinero y lo que sea, pero me voy a esperar hasta que me llamen o hasta que me manden un correo, hasta tener un citatorio para pagar y decirles, miren, se tengo dinero. Eso es como extraño, pero sí sucede. Me ha tocado conocer gente que es así, que es rara. Y aunque tengan el dinero, se esperan hasta que ya es el último momento, hasta que están en zona roja para pagar. Y bueno, hay otras que, por más que lo intentamos, de repente nos cuesta trabajo eso del dinero. Y obviamente te generan deudas, pero no es por gusto también. Es un mal hábito, aunque no sea por gusto. Bobo Chan dice, diles a mi ex que en aquel tiempo me hablaba, felizmente ya no lo es. Bueno, también es cuestión de madurez. Y si a ti no te gusta que tu ex te esté llamando y te esté buscando, pues no le contestes y ya. Tarde o temprano se va a cansar. Otro muy mal hábito, que este es en general, yo creo que eso nos pasa de repente a todos, que es son dos partes. Uno es enfocarnos siempre en solo nosotros, en nuestro bienestar, en nuestras cosas, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo busco. Y pensar en que todo el mundo nos tiene que dar esas cosas para estar bien. ¿Ok? Ese es el enfocarnos en yo, en el yo, lo que yo necesito, yo quiero, yo tengo, yo debo de tener, yo. Eso es un muy mal hábito. Pero también está el otro extremo, que también es súper malo. No importa cuál escojas, es súper ultra malo. Que es el ¿qué necesitan los demás? No cuidar, no protegerte, no cuidarte a ti y buscar el qué necesitan las demás personas y es también las otras personas. Que las otras personas tengan que comer, que las otras personas tengan o estén bien. O sea, enfocarte en las demás personas y no ponerte ni tantita atención a ti. Esto está súper mal. No puede ser ni todo yo ni todos los demás. Tienes que hacer como una mezcla por ahí. Y sí un poco tú, sí un poco los demás para que todo quede bien. Y encontrar el equilibrio en eso. No puede ser solo tú ni solo los demás. Ok, también piensen en eso, chicos. Porque me ha tocado conocer gente que son todo yo. La mayoría suelen ser de esa manera. Todo yo, todo lo que yo necesito, yo quiero, yo debo de tener. Quiero que me pongas atención. Dame esto, dame aquello. Es para mí, yo todo a mí. Ok, y aunque son pocas las personas que se preocupan por los demás, hay gente que se preocupa por los demás en exceso. Y eso también no está bien. Acuérdense que si ustedes son de los que ayudan a los demás, no pueden ayudar o seguir ayudando a los demás si no se cuidan ustedes también. ¡Ok! Laito dice, yo tengo la mala costumbre de cantar traicionera. Bueno, es que las canciones... Yo creo que eso nos va a tocar el programa de mañana, nuestras canciones culposas. Y vamos a poner canciones culposas. Solo por el día de mañana. Porque sí, hay canciones que son culposas y que son malas costumbres de repente tenerlas ahí en la cabeza. Que de repente, no sé, no hay ruido y sale esa canción en tu mente que es la canción que que sabes que está... mal, porque tú no escuchas ese tipo de canciones, pero ahí va, ¿no? Saitama Senpai dice, también el mal hábito es no devolver las cosas prestadas. Ese es un pésimo hábito y cómo me choca cuando alguien me presta algo. Y de verdad, porque de repente estás, no sé, ya tienes eso, ya lo vas a devolver. Y se te olvida en tu casa, y se te olvida, no sé, en la oficina. O suceden varias cosas por las que no se la llevaste a esa persona varios días y allá la persona está así como que, sí, ya sé que no me la vas a devolver. Y tú tienes toda la intención de devolverla. Y el día que, por ejemplo, se la llevas, esa persona no va. Sí, pero sí, también es un muy mal hábito no devolver las cosas prestadas conscientemente, ¿no? Es malo. Omacha dice Ace, cuando colocan un vaso de refresco en la mesa, cuando tienen portavasos al lado. ¡Sí! Eso es como. ¡Ah! ¡Por favor! Sí. Eso también es malo. Cuando tienes portavasos, usen el maldito portavasos. Si en la casa, el lugar donde vas, no hay portavasos, bueno, ok. Pasa. Pero acostúmbrense a usar los portavasos si no van a usar. Si se quiere ver todavía más finolis y mamilas en un restaurante y no hay portavasos, usen la servilleta. Doblen la servilleta o pongan la servilleta completa así. De papel, obviamente. Y lo ponen abajo para que parezca como el portavasos. Es algo bueno usar portavasos. Es algo como fino, como next level, ya saben. Fresón.

tears 拭いされない過去の悲しみ偽り心にもない震わせ放ち手を伸ばした My life 切り離した額縁の中眺めるように存在証明一切も目かのじてたも自分自身避けて通れない道はいつからかこんなだったそして誰もいなくなった運命なんて臭くらいやりきれなくて Cry for cry I'm in my world 響く愛の歌歪んだ世界曲がった願い崩れ去っていく理想と明日吐いて捨てる方が似たい屈だった Goodbye precious lifeMy life 一人きりじゃない仲間の声導かれる方に存在証明一切肯定解き放った自分自身避けて通れない道はいつだってこんなだった迷いは消えてなくなった運命なんて草くらえがむしゃらなって Try for fly 明日もっと綺麗な夜へ行けるから、月の数冷たい夢の中から、君を遠く連れ去りたくて、どこまで行ける愛を信じて、いい場所まで。 Este chiquito y pues bueno, así con estas cosas de los males malos malos malísimos hábitos, ay Dios, ya ya ya, no pues no, es que reto por WhatsApp. Ah, ya. Es que ya Boca los golpes aquí, que ya cumplió con el reto de WhatsApp. Que no se espanten. Ok. Para los que tienen su cara de ¿what? ¿Qué chingado? Para los que están en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp de Anime Anímate, que es Virtual Anime Anímate. Llevamos, creo que 22 días haciendo fotos. Es un reto pues de gusto, nada más por gusto de compartir con los que están en el grupo. No es obligatorio, es un gusto de compartir nada más. Creo que nada más para mí es obligatorio. Y estamos cumpliendo varias fotos, es una foto por día, excepto los fines de semana. Eso es como live, no pasa nada. Y pues estamos cumpliendo nuestros diversos retos. Y el día, sí, el día de hoy sí, ¿no? El día de hoy nos tocó foto de retrato. El retrato pues obviamente es la cara bonito, ya saben, de esas cosas que podrías poner en un marco en tu casa. Y pues ahí andamos tratando de modificar un poco, porque les dije que podían ser como un poco creativos y hacer subir su foto creativa para que sea su retrato, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pasa en el grupo de Virtual Anime Anímate. Si quieren unirse al grupo de Virtual Anime Anímate, pues nada más mándenme un mensajini o díganme por donde quieran, por WhatsApp, por Facebook, por donde se les ocurra. Aquí también ya descubrimos que aquí también en el chat pueden decirme que quieren ese grupo de Virtual Anime Anímate, y yo con todo el gusto y placer del mundo los agrego, y pues ya estamos ahí platicando y conocen un poquito de mí, un poquito de los que están por ahí también, porque pues es divertido. También está el grupo de Facebook de Anime Anímate, así pues ahí está Facebook, nada más buscan Anime Anímate, todo juntito, pegadito, y por ahí les debe de aparecer el grupo. Que publican varias cosas, no nada más yo publico, también hay otros que publican cosas interesantes de anime, por ahí juegos y canciones y alguna que otra nota interesante, Que entre todos como que nos intentamos informar, ya saben, esto que se nos da de la información. Además de publicar, pues obviamente, las cosas del programa. También les hago encuestas y otro tipo de cosas para que también participen en el grupo. ¿Qué más? Ah, pues síganme también en Facebook, ¿verdad? Estoy como Uma Chan, para los que pues ya me conocen, pues ya seguramente ya me siguen. En Facebook como Uma Chan, UMMA Chan. Así bien difícil y complicado, pues ahí ya aparecen las demás cosas por ahí. ¿Qué? Lo digo por mí. Roto por WhatsApp. Ok. Ajá. Ñam, ñam. ¿Por qué dice qué? Uma Chan, Fobo se enamoró de mí. ¿Qué hago? Abrázala y dale besitos. Y ya. Ya que le dije a una socia que en noviembre me uniré. Ok. Pues esperamos que regreses. Está bien, está bien. Esperamos que regreses. Gorditos y bonitos, muchachos. Gorditos y bonitos. ¿A dónde? ¿A dónde qué? ¿Dónde qué? Huecote, ¿dónde qué? Abierta el anime, anímate. Está el otro grupo de Line también, pero ese es como más relajado. Como que todo el mundo está ocupado en ese. Sí. ¿Qué te parece el juego de Cuphead? ¿Cuphead? No lo he visto, o no que yo sepa. ¿Qué es el juego de Cuphead? Me dan miedo, cuando me dicen cosas así me da miedo. ¡Ah! Es el juego que habías puesto en el grupo de Anime Anímate. No lo pude descargar, al parecer alguien lo vetó o algo pasó, porque cuando yo lo intenté descargar ya me parecía como algo no adjunto, como que no existente o algo así. Pero si lo puedes volver a poner estaría súper bien, porque sí me llamó la atención la vez pasada que lo mencionaste y me dio corajín. Sí, Laito es como la persona más ocupada del mundo. Y entonces se salió, pero esperamos regrese el señor Laito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan. ¿Ya? ¿Son todos sus malos hábitos? ¿Ya nadie tiene malos hábitos? Esa ni yo se las... Es más, ni su mamá se los creería, chicos. Si no, pregúntale a su mamá cuál es cuál es su mal hábito. Y van a ver que tiene un chorro. No recoger su ropa sucia, también es su mal hábito. No recoger el lugar donde comen, si están en su casa o en casa ajena, no recoger el lugar donde comen es un mal hábito. Aparte de que es algo bastante desagradable. Ahorita me lo pongo a descargar, porque si no, no voy a poner atención en lo que hago. Yay, ya lo tengo. Gracias, gracias, Saitama. Ah, también Uma, sí, también ese mal hábito de estar pegado todo el día al teléfono, sea el teléfono que sea. Ya sea teléfono, teléfono de casa o teléfono celular, ya sea jugando o hablando por teléfono, es súper malo. Mal hábito de ver doujins. R18 en la madrugada cuando tengo ganas. ¡Ay, Dios! Pues sí, sueles decir. Lamento informarte que sí, sí es un mal hábito. Sí. ¿Qué otro mal hábito? Ah. Ñan, ñan, ñan, ¿qué otro? ¿Qué otro? Ya dije, no dije que fuera un mal hábito, dije que es algo para evitar un mal hábito. Escuchar Rajuen ayuda a que te desestreses. Ayuda a que te relajes, a que te desestreses. Acuérdense que estar estresados es mal hábito, ¿ok? Por acá voy con tu reguir y dice, comerte los mocos. Claro que eso es un malísimo hábito. Aparte de que qué asco. Malísimo hábito. No lavarte las manos. Eso, Dios mío. No lavarse las manos. Sí es un muy pésimo mal hábito. Sí, eso sí es malo. No lavarse las manos. Malísimo mal hábito. ¿Qué más? ¡Ah! No jalaría la taza de baño, hablando de lavarse las manos. No jalarle la taza de baño, sea lo que sea que hayas hecho. ¡Jálale a la pinche taza de baño! O sea, no importa qué, jálenle a la taza de baño. Si es público, privado, lo que sea, fueron al baño, jálenle, por amor de Jebús. Jalen la maldita taza de baño. Háganle flush. ¿Acostarse con los pies sucios? ¿Acostarse con los pies sucios? ¿Con los tenis? ¿Acostarse con los pies sucios? Defíneme tu frase. Quiero entender si es lo mismo. Si es lo mismo que a mí me pone de malas. Lo que sí es que subir los pies a los sillones o a las mesitas. Y cuando tienes tenis o los mismos pies, así, no. No, por favor. Una cosa es que te quites los zapatos y subas los pies al sillón. Ok, ya traes calcetas. Pero una muy diferente es que subas los tenis cochinos o los zapatos cochinos a tu sillón o al sillón ajeno. Eso no se hace. Lo mismo con la cama. No vas a llegar a tu cama y poner tus pies cochinos sobre tu cama. O si eres de esos que les gusta, quizás es por ahí va a boca los guardias. Si eres de esos que les gusta andar descalzo en su casa, llegas a tu cama y subes los pies y no te los sacudiste antes de subirte a la cama. Y también es un mal hábito porque tienes tu cama sucia y entonces cada vez que sales y caminas la vas ensuciando más. Y no está padre porque ahí pasas mucho tiempo dormido. No, no padre. No bonito. ¿Qué más? Ah, ¿saben cuál es un pésimo, pésimo mal hábito? Y mucha gente actualmente lo está haciendo. Es darle besos en el hocico a sus mascotas. ¿Por qué? Porque es un pésimo hábito. los animales tienen bacterias muy diferentes a las de nosotros. Y desgraciadamente, al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, incluso que tu perro se coma sus desechos o sus vómitos, tiene la boca más limpia que la nuestra. No importa. No importa lo que hagas, tu boca siempre está más sucia que la de un animalito. Entonces, el darle besos a tu mascota, no solamente le estás dañando a ella, sino que puedes contraer pueden contraer ambos enfermedades que no son propias ni del ser humano ni de tu mascota. Y es súper malo, súper ultra malo, porque además, pues compartes con tu familia o con tu pareja o con los demás. Entonces ya estás esparciendo más bichos. Y es como bastante nasty además eso. ¡No lo hagan! No le den besos en el hocico a sus mascotas. ¿Qué les pasa? Sí, también este es pésimo mal hábito. Llevar tu teléfono al baño. ¡Vas al baño! Sí, de por sí, en los años de Puyacuyo, usar, tener revistas en el baño ya era bastante nasty, porque pues, obviamente todo lo que hay en el baño. Ahora el teléfono celular en el baño, pues es bastante malo. El teléfono lleva a todos lados bastantes bacterias, entonces no lo expongan a más bacterias, es bastante sucio. Yo sé que muchos lo hacemos. Pero también es malo. ¡Malo! ¿Sí qué? ¿Entonces me pongo a leer los envases de shampoo? Pues si quieres. O mejor te apuras y ya terminas de hacer tus cosas y ya. Es malo. Por acá, ¿qué? Pues si quieres, por si nadie lee los envases de shampoo. Yo creo que sería buena idea que alguien lo haga. Pobrecitos tipos de los envases de shampoo. Nadie los pela, todo el mundo los ignora. ¿Qué más? Ay. ¿Ya? Eso es todo. Pues vámonos con este ya último mini bloque musical. Y yo no eres chicos, técnicamente, para despedirme. Regreso. O como diría la brujita, ¡vengo! 出会いはショックウェブショックウェブ嵐じゃない世界へ歩き始めた無謀な挑戦者さ手にした刃で明日を切り開けばいいんだろう誰かのもんじゃない自分だけのストーリー出会いはショックウェブショックウェブ嵐じゃない世界へ Diamonds on the road こんな別れが来るとは思ってなかったよ もう二度と触れられないならせめて最後にもう一度抱きしめて欲しかったよGoodbye さよならさよなら何度だって自分に無情に言い聞かせて手を振るのは優しさだよね、oh, 今強さが欲しい ¿qué? Y así como dices que en España también acá son malos hábitos, en España dice es que es mal hábito eso de las mascotas, lo de darle besos a las mascotas, lo de tirar el humo del cigarro o la colilla de cigarro, también es súper mal hábito, no lo hagan, búsquense un bote de basura, apáguenla bien y búsquense un bote de basura, o hay lugares específicos para tirar los cigarros, por favor, es la cosa más contaminante y dañina. No solamente no deja que pase el agua y se atoran en las coladeras, sino que daña el agua. Y los químicos que tiene también son bastante intensos. Entonces no lo hagan. Dejar latas de refresco en general, tirar basura en la calle, por favor no lo hagan. Nosotros somos amantes de la cultura japonesa. Apéguense a esa norma. Yo les incito y les invito. Y siempre les digo que se apeguen, si quieren, solo a una norma de nuestros amados japoneses. Y esta es una de las mejores cosas que pueden hacer. No tiren basura en la calle. Guárdenla, lleguen a un lugar o llévenla en la mano y lleguen a un lugar donde tengan un bote de basura y tírenla. Porfis. No tiren cosas en la calle, es bastante desagradable. Y verán que si ustedes lo empiezan a hacer y empiezan a compartir esto con sus amigos y hacen que esto siga circulando para que no se tire cosas en la calle, se mantiene más limpia las calles. Digo, hay gente que evidentemente no lo va a hacer, pues por la cultura y todo eso que tienen como antecedentes, la forma de pensar que tienen, pero de verdad tiren las cosas en su lugar. Si es basura, llévenla a un lugar para que sea y se lleve a la basura, como debe de ser, no en la calle. La calle no es un lugar para tirar basura. Y otra cosa, si tienen mascotas, que también esto como me pone de malas. Si tienen mascotas, sobre todo perritos, porque los perritos son los que más salen a pasear. Hay otras mascotas que también salen a pasear. Pero si tienen mascota que sale a pasear, por favor, por amor de lo que quieras, llévate una bolsa, una palita, lo que sea, pero levanta sus desechos. No está bien que dejes los desechos del perro ahí. Piensa, nada más ponte a pensar en la cantidad de heces fecales que respiras diariamente cuando sales de tu casa y con lo que tú quieras, pero sales y hay una cantidad exorbitante de heces de animal. Y no está bien, es incómodo verlo ahí, es bastante molesto pisarlo cuando tienes la desgracia de pisar esas cosas. Es bastante desagradable, no lo hagan, por favor, limpien. ¡Mantengan limpio, por favor! Ay, me frustro bastante. Oh, Dios, ya se me pasó hasta esto, ¿ven? Pero bueno, ya me voy. Ya se me pasaron los gritos de ending. Ya me voy. Pórtense bien. Sí, las cosas que hagan malas, que no sean tan malas. Intenten, luchen contra sus malos hábitos. Y bueno, pues nos vemos, nos oímos el día de mañana. Los leo el día de mañana. Acuérdense que el horario de Anime Anímate es ahora de lunes, miércoles y jueves de 11 a 2. Y los días viernes de 10 a 12. ¿Ok? Los quiero mucho, pórtense bien, si se portan mal, me avisan. Y si van a una loca de cabello rosa con labios rojos, seguramente soy yo. Así que por favor, salúdenme. Yo seré Uma-chan. ¡Mua! ¡Hasta mañana! ¡Chai!